Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna para pues celebrar nuestro último programa del año 2024. Y para ello, qué mejor que engalanarnos con estas celebraciones decembrinas y compartirles la invitación que nos viene a presentar hoy Sergio Rodrigo Ramos Martínez, director de Desarrollo Económico y coordinador de turismo del H. Ayuntamiento del municipio de Ayapango, aquí en el Valle de los Volcanes. Bueno, pues él, Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Sí, él está aquí para compartir con nosotros las actividades que tienen ya programadas, que ya se inauguraron en el Parque Ecoturístico El Galpón, sobre todo recomendable altamente, aparte de los eventos, la Villa Navideña y bueno, todo lo que trae como propuesta de fin de año para las celebraciones el municipio de Ayapango. Buenas tardes, Sergio Rodrigo, aquí ya celebrando la segunda posada del mes de diciembre. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar por ahí ya disfrutando las actividades este fin de semana, que ustedes pues también lo podemos encontrar en su página de internet, que ¿cuál es? Recuérdame, por favor. Es así como tiene su nombre, es Parque Ecoturístico El Galpón, y pues ahorita en este mes pues obviamente es el mes de la Villa Navideña, pero como tal la página la encuentra como Parque Ecoturístico El Galpón en Ayapango. Claro, y esta Villa Navideña, que ya es su segunda emisión, como nos comentabas, ¿verdad? Así es, esta es la segunda edición. En esta segunda edición tratamos de implementar más espacios y más eventos también. La verdad es que la cartelera se ha nutrido un poquito más. E igualmente las visitantes que han podido o que han tenido la oportunidad de visitarnos en las dos ediciones se habrán dado cuenta que ha crecido el espacio, ¿no? Realmente el año pasado fue muy al vapor. La verdad es que salió prácticamente la idea de la Villa Navideña en prácticamente un mes. Entonces, la verdad, sí fue a marchas forzadas, pero sin embargo creo que dimos el resultado que esperábamos a pesar de la premura del tiempo. Y sin embargo, ahorita, bueno, como ya lo hicimos con un poquito más de tiempo, pues afortunadamente tenemos más espacio y creo que esto sigue creciendo cada año. Claro, bueno, yo me enteré el año anterior, de esta Villa Navideña y bueno, los comentarios eran así como muy entusiastas, estuvo bien padre, que nos divertimos mucho. Entonces yo dije, pues este año no me la voy a perder de hacerle difusión. Y bueno, está ahí en el centro, Parque Ecoturístico El Galpón, del 30 de noviembre, que ya se inauguró, al 5 de enero. Así sí, es. Es correcto. Correcto. Y bueno, les quiero comentar, si ustedes van a encontrar realmente varios paisajes iluminados. Entre ellos, bueno, lo que yo pude disfrutar mucho fue el paraje de las esferas, el paraje de los caramelos, el árbol de Navidad, que además este sábado hubo una luna llena esplendorosa, la verdad. Sí, para complementar. Para completar todo este paisaje navideño. Y también por ahí van a disfrutar la presencia del Grinch con Santa Claus en plena convivencia. Así es, son cada 8 días que tenemos ahí eventos y bueno, y entre semana tratamos de innovar, de poner algo, un toque especial también a la villa, y sin embargo, bueno, con estos dos personajes nos ha empezado a resultar más, porque la verdad es que las familias pueden ir, tomarse las fotografías, todo con totalmente gratuito. Entonces creemos que es una oportunidad para que la gente vaya, se tome la fotografía, conviva con los personajes y bueno, pues disfruten de un gran momento ahí con toda la familia. Claro, y bueno, algunos que habitamos Ayapango, personalmente yo llegué ahí hace 10 años a habitar, soy migrante de la Ciudad de México y enamorada de estos paisajes que se disfrutan. Ustedes saben que el programa de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, de hecho, nació ahí, porque yo cuando llegué, la verdad, lo que se luce y se aprecia es esa gran volcana. Y bueno, yo llegué ahí como turista citadina, tomé fotos de la volcana. Y un día se dio la oportunidad de este bello programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Y pues es la portada de la fanpage en Facebook también. Y hemos visto muchos cambios en Ayapango. Recientemente quiero darle las gracias también a todos los trabajadores que estuvieron ahí hace 8 días entregando la obra del cambio de drenaje y de restauración de la calle 5 de Mayo, preciosa que quedó, como muchas calles ya también restauradas de este pueblo con encanto, en el cual ustedes pueden caminar, andar, disfrutar de la feria, de los chinelos y llegar así andando a El Galpón. Y también comentar algo importante, Rodrigo Ramos. El Galpón, yo lo conocí hace 10 años como un espacio cerrado al público, reservado totalmente a los ciudadanos que por ahí caminamos o que visitamos Ayapango. Y ahora es, la verdad, muy grato que todo este espacio, incluidas los búngalos, las cabañitas, los árboles, esa galería preciosa que tienen, Galería del Árbol, y el área de piñatas también. O sea, realmente un disfrute que debemos como ciudadanos también apoyar esos esfuerzos, porque está abierto a quien quiera llegar. Exactamente, sí. Realmente el parque ecoturístico como tal, bueno, es un parque, como usted lo comenta, es abierto ahorita al público. Hemos tratado por medio de la Dirección de Turismo y obviamente con toda la confianza y que nos deposita el señor presidente, en hacer actividades recreativas, culturales, artísticas. La verdad es que el parque está abierto para todo tipo de expresiones. Y la verdad es que al principio nos costó un poquito, porque como usted lo comentaba, estaba un poquito olvidado toda la parte de ahí del parque, pero sin embargo ha estado funcionando, hemos traído eventos, hemos participado, por ejemplo, ahorita en el último Festival de la Luciérnaga, de aquí del municipio de Amecameca, hemos tratado de hacer otro tipo de actividades, y sin embargo, bueno, comúnmente en el parque ecoturístico se realizan eventos, pues cualquier tipo de celebración, ¿no? Desde fiestas, cumpleaños, etcétera, ¿no? Y como usted lo comenta, también contamos con la parte de la renta de las cabañas y los espacios de ahí, que tenemos también un espacio que es el Temazcal, y recientemente que en este año se inauguró lo que es la Cabaña del Árbol y lo que es la cafetería, que ya también son parte también del parque ecoturístico. Entonces siempre el presidente ha estado tratando de buscar cómo complementar, ¿no?, toda la parte de que los visitantes lleguen al parque, pero que también se sientan pues cómodos, ¿no? También que tengan todos los servicios, porque antes sí costaba un poquito de trabajo, la parte en la que pues llegaba el visitante y pues no había ni qué comer, ¿no? O sea, tendrían que bajar casi a lo que es el centro del municipio para poder adquirir todas sus necesidades, sus productos, ¿no? Que ellos necesitaban consumir. Sin embargo, bueno, ahorita con la cafetería se ha complementado, con la cabaña del árbol, que ahorita la verdad está a cargo de una café galería que se llama Chapitel, que también la tenemos dentro del corredor turístico aquí en el municipio de Ayapango. Y bueno, pues con todas esas acciones hemos tratado de que el visitante pase un momento agradable ahí con toda la familia, con amigos, y que se sientan cómodos principalmente. Claro, a propósito del temazcal, quiero comentarles cómo ahora se transformó en una gran fogata. Eso me parece que fue muy creativo, porque entras al temazcal y en realidad estás compartiendo con los visitantes que llegan esa fogata navideña, ¿no? Así como habilitar los espacios que hay también. Muy importante que si ustedes van y lo visitan, van a contar con seguridad, totalmente seguro, ¿no? Dejar tu carro, ahí mismo la verbena de los alimentos para apoyo de la economía local, también bien importante. Y bueno, importante también, Rodrigo, comentar, yo te decía, todo este planteamiento de la iluminación no solo es bello, se ve que hubo un trabajo de diseño. Sí, la verdad es que, bueno, como lo comenté en un principio, se hizo ya con más tiempo. Entonces, pues la verdad, el presidente junto con otros compañeros de diferentes áreas, pues bueno, fuimos ahí revisando las partes, se fue complementando, ¿no? Y el presidente siempre está abierto a las ideas de los demás compañeros, de la gente que a lo mejor le da una observación, ¿no? El todo siempre se toma en cuenta. La verdad es que, digo, todo el diseño, la verdad, fue creado por los mismos compañeros, por el mismo presidente, porque la verdad no quisimos a lo mejor contratar, que era lo más fácil, quizá a lo mejor una empresa, ¿no? O algo que pudiera pues hacer todo el diseño, ¿no? Pero sin embargo, no fue así. Con diferentes ideas, viendo, quitando y poniendo, ¿no? Se podía decir, fue como se fue componiendo la villa navideña, y como usted lo comenta, son espacios que se van complementando porque, pues obviamente, cada espacio que tenemos ahí en el parque, pues obviamente tiene una temática, ¿no? Entonces, no nada más fue poner por poner, ¿no? De decir, bueno, esta luz la ponemos aquí, esto allá, ¿no? Tratamos de que fuera algo ad hoc a lo que estábamos, o al espacio en el que se estaba poniendo el adorno. No, pues nuestras felicitaciones de parte de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna al presidente municipal René Martín Velázquez Soriano y a toda la gente que puso foquito por foquito, que como bien dices, fue participación de todos en este diseño de esta villa navideña, que bueno, está para deleitarse para todos los ciudadanos que quieran llegar a este lugar que ahora está abierto al público. Y que bueno, yo lo comento, llegué hace 10 años y estaba privado y reservado para no sabemos quiénes, pero no podíamos entrar, sí. ¿Verdad? Y ahora lo pueden disfrutar. Regresamos en unos segundos, no se vayan, y vamos a comentar la cartelera que tiene y que acompaña esta villa navideña en el parque ecoturístico allá en Ayapango, el Galpón 2024. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM. O por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 597-978-4099. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. ¡Activa mi superpoder! ¡Y mi superpoder! ¿Y el mío? ¿Y el de mi hermanito? Protejámonos todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas, contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. ¿Para COVID? A partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Y niñas y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas. Gobierno de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí entusiasmados, la verdad, bien contentos de ya entrados en las celebraciones decembrinas del Parque Ecoturístico El Galpón en Ayapango, que ustedes pues van a poder encontrar, aparte de la seguridad, esta verbena de alimentos, la vendimia de artículos navideños, todavía quien no ha puesto su arbolito, quien no ha decorado la casa, pueden encontrar ahí artículos, ¿no? Lucecitas. Sí. Y todo esto con la intención, pues, de implementar, apoyar la economía local de nuestros conciudadanos de por acá, de Ayapango y pueblos aledaños, barrios, municipios, y eventos variados, Rodrigo. Vimos eventos variados que están plasmados en la cartelera que coordinaste y que, obviamente, pues, es muy rica, muy, participativa, de muchos estilos, de muchas expresiones, y esto pues se debe a la gran oportunidad que le diste a la gente que llegó contigo a hacer una propuesta y dices, va, la integramos, vemos cómo se hace visible. Y en cuestión de presupuestos, tú dijiste unos apoyamos con en especie, otros no sé. Menos comentando estos detalles, porque sí vimos que es una infraestructura decorosa. Quiero también destacar esto, que no fue necesario grandes templetes en las plazas de los municipios, como hemos visto. Es realmente un escenario modesto, decoroso, festivo, y que da importancia a los participantes en el escenario y también a la invitación que se hace al público de poder conjugar con ellos ese momento creativo. Coméntanos, por favor, a detalle cómo estuvo coordinada esta cartelera, la planeación de la villa, que obviamente corresponde a la Dirección de Desarrollo Turístico que tú coordinas actualmente. Así es, bueno, la verdad es que parte de la cartelera, algunos de las personas que o los artistas o la gente que le tocó participar, participó con nosotros el año pasado, ¿no? Y sin embargo, siempre se sintieron arropados con nosotros. Pues la verdad es que, como comentaba, tratamos de apoyarlos, que algunos a lo mejor nos decían, pues, queremos ir a la Villa Navideña, ¿no? Nos gustó el lugar, nos gustó quizás hasta el momento, ¿no? De los artistas. Entonces, sin embargo, siempre se sintieron cómodos y nosotros también tratábamos de arroparlos, pues les dábamos, los apoyábamos, a lo mejor quizá algunos con algunos viáticos, con comida, con cena, con algunas otras cuestiones, a lo mejor en especie, pero que siempre ellos por lo menos es la parte de retribuir a lo que ellos realizan, ¿no? La verdad es que todos son unos profesionales, toda la gente que ha ido, que ha participado con nosotros, y pues bien, o sea, realmente tratamos de ir complementando todos los fines de semana los eventos, ¿no? Tenemos para todo tipo de edades, tenemos para niños, para gente adulta, para gente mucho más adulta, bueno, de la tercera edad, o sea, tenemos de todo tipo de eventos para que toda la familia pueda ir a disfrutar. La verdad es que no me costó mucho trabajo, la verdad, el poder buscar gente que pudiera participar, y todavía al final se siguieron sumando, ¿no? Todavía últimamente he recibido por ahí algunas llamadas de gente que quiere participar. A veces pues, nos cuesta un poquito de trabajo porque tenemos ya una programación, tenemos algo ya hecho, ¿no? Pero sin embargo, si está en mis manos la posibilidad de que se puedan presentar, pues lo hacemos con mucho gusto, abrimos un espacio, a lo mejor no es muy grande, pero bueno, tratamos de ahí de darles un momento para que puedan presentarse. Igual, si en la villa, como usted lo comenta, a lo mejor no tenemos una infraestructura pues muy grande, pero sin embargo, pues tratamos de dar al menos lo básico o lo necesario para que ellos puedan desempeñarse, ¿no? Les damos ahí un espacio como de camerino, les brindamos o les facilitamos por ahí la parte del audio, micrófonos, pues no sé, en una ocasión, en la inauguración, se prestaron las cabañas todavía como camerinos, ¿no? Precisamente para que los artistas se sintieran cómodos. Entonces, ha sido esa parte en la que hemos conjugado tanto artistas como parte del gobierno del ayuntamiento. Hemos tratado de arroparlos, que ellos se sientan bien con nosotros. Claro, y es importante, Rodrigo, como director que eres de Desarrollo Económico y coordinador de turismo del Ayuntamiento de Ayapango, que tu visión es muy periférica, es muy amplia, la cual pues ha permitido que se involucren actividades culturales, actividades artísticas, que también son actividades económicas, no se nos olvide. A veces piensan, no, pues el arte es la buena onda, ¿no? La greña sí. Larga, como dicen, sí, ¿no? Sí, sí. Buena ondita progres, pero pues los artistas comen. Es un trabajo profesional. Recordemos que hay escuelas profesionales de arte, licenciaturas, maestrías, doctorados, tanto en México como en otras partes del mundo. Y bueno, qué decir que tenemos ahí nuestro Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿verdad? Que está enfocado a la educación artística desde la iniciación artística, bachilleratos y demás. Entonces, y lo resalto precisamente porque comentas que de la infraestructura modesta, a mí no me pareció que fue modesta, me pareció como espectadora que fue propicia y que a tal vez un gran templete que luego nos quieren deslumbrar, ¿no? Un gran templete como queriendo imitar el Zócalo de la Ciudad de México acá en los volcanes, pues no fue necesario. Porque además estamos hablando de una sede que es un parque ecoturístico. Y fue importante integrar toda la arboleda que hay ahí, incluso caminar en la tierra, en el pasto, que déjenme decirles, está muy bien cuidado, está muy, muy bien cuidado ese espacio para que, pues precisamente, vayan los adultos mayores, caminen, no se tropiecen en la noche, está iluminado. Y bueno, de esto tenemos también en la línea, por favor, al presidente municipal de Ayapango, René Martín Velázquez Soriano, que pues también habrá que felicitar estos esfuerzos que hace no solo de la Villa Navideña, sino de las calles que se han estado restaurando en lo que es la cabecera del municipio de Ayapango. Lo tenemos aquí vía telefónica. Martín, buenas tardes. Aquí Angélica Carrasco de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Pues comentando todas estas maravillas que están sucediendo en Ayapango, la restauración de las calles, la Villa Navideña, que pues ya nos está comentando aquí Rodrigo Ramos, esa gran participación ciudadana que tuvo como bien abrir esa convocatoria para la planeación, disfrute y ahora pues el gozo de quienes queremos llegar ahí. Buenas tardes, Martín Velázquez. Así es, muy buenas tardes. El día de hoy pues me da gusto que nos estén entrevistando para ver este gran proyecto que fue la Villa Navideña en el Parque Ecoturístico del Galpón, aquí en el municipio de Ayapango, donde la gente puede acudir, puede disfrutar de los adornos, estar ahí con la familia y además algo muy importante que estamos incentivando el comercio local y de que la gente acuda a disfrutar de todos estos espacios que fueron creados para ellos. Claro que sí, resaltábamos, Martín, que por lo menos yo que llegué hace 10 años a Ayapango, pues era un lugar prohibido para los ciudadanos, no entrábamos, ¿no? Y ahora estamos entrando ahí, bueno, se ven multitudes, participaciones de creadores, artistas, de todas las edades, de todas las disciplinas, familias que llegan, que llegamos ahí a la verbena de los alimentos, justamente apoyando estos esfuerzos, tanto de la economía local como de los esfuerzos culturales que está implementando aquí Rodrigo Ramos. Así es, desde luego, desde que hace un año fue la primera edición, vimos mucha participación por parte de la gente de Ayapango, pero este año pues la verdad nos rebasó. Hay muchos artesanos, hay escultores, hay pintores, y lo más importante que la gente acude a familia a disfrutar de los eventos artísticos, culturales, navideños que tenemos los fines de semana. Todos los fines de semana, de aquí hasta el 5 de enero, tenemos eventos navideños, sábados y domingos. Entonces invitamos a que la gente acuda, que disfrute de esos eventos, que se divierta, y algo muy importante, la entrada es totalmente gratuita, no como en otros parques que para poder entrar tienes que pagar tu entrada por persona y todo, no, aquí la entrada es totalmente gratuita, únicamente es el tema del estacionamiento, pero de ahí en fuera todo, y además se disfrutan de muchos exquisitos paladares de pambazos, esquites, elotes, ponches, diferentes rubros. Tenemos ahí taquitos, hay de todo. Claro, toda esta gastronomía local propicia de las festividades decembrinas, claro que sí, por ahí el ponche delicioso, pero también estuvimos por ahí, Martín, importante destacar que la gente está muy contenta, la gente tanto que vende sus productos como los que asisten, el público, los artistas en el escenario. Muy, muy grato ver cómo invitan al público a participar, compartir escenario con ellos. Y esto hace un lugar muy cálido como lo es el municipio de Ayapango, esa gran Iztaccíhuatl ahí con la luna llena, pues disfrutando. Bueno, le comentaba ya Rodrigo, ¿no? Hasta el Grinch está ahí presente, divirtiéndose por todo el parque, ¿no? Entonces, pues, gracias, muchas felicidades por todos estos esfuerzos en tu administración, la restauración de las calles en la cabecera del municipio de Ayapango, y pues atendiendo tu invitación también, gracias por invitar a los radioescuchas que pues vayan a visitar este hermoso parque ecoturístico, pues no solo ahorita en la Villa Navideña, ¿verdad?, durante todo el año. Así es, desde luego tenemos un salón para eventos sociales, tenemos una cabaña grande para alrededor de 35 a 40 personas, cabañas sencillas, cabañas dobles, un temazcal. Entonces invitamos a que la gente acuda, si puede en estas fechas, mucho mejor. Y si no, en el transcurso del año tenemos diferentes eventos, tanto artísticos y culturales, que es lo que queremos, que la gente participe, que se sienta tranquila. Y lo más importante, un municipio totalmente seguro, Ayapango, un municipio pues donde la gente puede convivir, puede andar por las calles, y como lo acabas de comentar, mejoramos mucho la imagen urbana de nuestro municipio, asimismo la pinta de fachadas, arco, y en nuestra explanada municipal, pues también tenemos adornada toda nuestra explanada, ¿no? Con su árbol, las gradas, los arcos, ahora sí que invertimos en un tema cultural, que es lo más importante, y turístico para el municipio de Ayapango. Claro, y bueno, destacar también que es un espacio muy limpio. No, difícilmente vemos basura tirada por ahí. Es un municipio muy aséptico, muy aseado, lo cual se agradece porque se aprecian esas calles que se han sido restauradas y que pues años atrás no se había visto, se había abandonado el municipio. Y pues felicidades, gracias a las administración, a la administración presente, los esfuerzos de quienes, de todos aquellos que participan, desde ti como presidente municipal, hasta todos los equipos de trabajo y los ciudadanos que se integran. Pues muchas felicidades, muchas gracias por tu llamada, Martín Velázquez. Y pues ahora sí que ya nada más reitéranos la invitación, fechas, hasta cuándo va a estar la Villa Navideña. La Villa Navideña va a estar abierta todo el mes de diciembre y hasta el 5 de enero del año 2025. Invitamos a la gente de los alrededores de los volcanes que se acerque, que disfrute de los paisajes, de los adornos navideños y lo más importante, un municipio totalmente seguro, limpio, y no se van a arrepentir de visitar el municipio de Ayapango. Y de igual manera desearles una feliz Navidad y un próspero año 2025. Muchas gracias, un abrazo. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. XHAmecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:35. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí entusiasmados de vuelta con esta gran propuesta navideña. También por ahí se dice, y no sin mentir, Rodrigo, que es la villa navideña más grande e iluminada del distrito electoral aquí en la zona de los volcanes. ¿Presumimos o...? Sí, la verdad es que, digo, ya como lo comentaba hace un momento, pues la verdad es que el parque se complementó, o sea, fuimos adornando más partes de lo que era el parque ecoturístico, y ahorita pues la verdad es que casi en su totalidad está adornado. La verdad es que nada más dejamos ahí un espacio quizá a lo mejor sin adornar, pero porque sabemos que es el espacio que ocupamos para ir para la gente que está yendo a hacer vendimia, ¿no? Para la gente que hace lo del comercio, para los artesanos, pero también obviamente a ellos les dotamos también de todo lo que es el inmobiliario. Les hicimos favor, bueno, les prestamos también ahí lo que eran mesas, sillas, también para que ellos pudieran ofrecer sus servicios con mayor comodidad, principalmente para la gente que consume o que los visite. Claro, y todavía pueden ir más ciudadanos a ofrecer, oye, quiero una mesa, una silla para ofrecer mi producto. Sí, la verdad es que, nosotros no está, hasta donde tengamos, usted en nuestras manos, podemos ayudar. Las veces que nos han pedido un poquito más de infraestructura, a lo mejor carpas, no contamos, la verdad, si hacemos todo el esfuerzo a lo mejor de dotarles por ahí de que un enlonado, cuestiones por el estilo. Tampoco es nuestra idea tampoco dejarlos así como que a la deriva o ahí que pasen frío, ¿no? La verdad es que toda la gente que ha llegado al municipio y tenemos gente que viene no solamente del municipio de Ayapango, ¿no? Tenemos gente de Ozumba, gente de Tenango, han llegado artesanos del municipio de Tenango. Y lo mejor de esto es que es gente que ha venido trabajando con nosotros porque independientemente también de la Villa Navideña o del Parque Ecoturístico, también en la parte del corredor turístico tenemos un local que está destinado para la venta de productos artesanales, artísticos. Toda la gente que quiera realizar algún tipo de obra, alguna artesanía, tiene las puertas abiertas ahí en el corredor turístico. Nosotros no lo hacemos por ganar nada, o sea, realmente nada más es para darle la apertura a la gente que se dedica a toda esta parte de las artesanías y nos las llevan y posteriormente es una ventana para que se pueda llevar a la venta o para que den a conocer su trabajo. Claro, un espacio a consignación de sus productos. Muy bien. Comentabas el caso de, cuando yo estuve hubo ahí música norteña muy padre, bailamos, la verdad, muy festivo. El caso de el apoyo a los participantes en las actividades artísticas y culturales, algunos, como comentabas, fue el apoyo en viáticos, otros tal vez un honorario modesto. Y si los radioescuchas que nos están ahorita atendiendo quieren presentarte una propuesta posterior a la villa o te dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mis pinturas, mis esculturas, yo hago teatro, yo hago escénicas, la danza, quiero presentar cine allí, literatura, poesía, etcétera. ¿Cuáles serían los requerimientos para llegar contigo ahora sí que en papel, propuesta, oral, cómo? Y que tú nos comentes, ¿cuál es la infraestructura con la que cuenta ahorita la dirección a tu cargo del municipio de Ayapango, de desarrollo económico y turismo, para que pues hagan realidad también su sueño de presentar su obra, darse a conocer? Así es, pues la verdad es que no nunca pedimos algo de más, siempre la verdad es que pedimos por ahí una pequeña presentación nada más de lo que es lo que realizan. Y pues dependiendo de las necesidades que ellos nos van solicitando, es como nosotros les vamos diciendo. La verdad es que en la parte, por ejemplo, de las artes escénicas y todo ese tipo de presentaciones, pues nada más contamos, por ejemplo, con lo que son micrófonos inalámbricos, micrófonos de diadema, las bases para los micrófonos, contamos con mamparas, ¿no? Por ejemplo, por si quieren poner ahí parte de su escenografía, contamos con lo que es el templete. Recientemente vamos complementándolos por ahí con algunas luces. Pues tratamos de ir y me voy adaptando, también a las necesidades. Y la verdad es que también, afortunadamente, la gente que ha participado con nosotros tampoco ha sido gente exigente, ¿no? Me dicen, pues si tú tienes esto, pues con esto arrancamos, ¿no? No, tampoco es la parte de decir, si tú no tienes algo, no me voy a presentar o no lo hago, ¿no? La verdad es que es parte de los dos el decir, yo también te ayudo a buscar si necesitas otras situaciones, pero obviamente vamos tratando de poder ahí ofrecer los espacios. Es más, para, por ejemplo, la parte de la pintura, de la fotografía, pues contamos con diversos espacios, ¿no? Tenemos ahí lo que es, en este caso, volviendo a repetir, el corredor turístico, la cabaña del árbol en este momento, la casa de cultura, a lo mejor hasta la misma palacio municipal, ¿no? Que también podríamos ahí exponer también toda la parte de fotografía, de cuadros, pintura, etcétera. Entonces, pues la verdad es que vamos tratando de complementarnos, tanto la gente que está interesada, como nosotros como ayuntamiento. Claro, porque pues déjenme decirles que realmente son eventos variados, hay cuentacuentos, pastorelas, música norteña, rock, tropical, banda, artes circenses, títeres, teatro guiñol, imitadores muy buenos, por ahí estuvieron este fin de semana, el show clown, coméntanos a detalle qué más nos espera de aquí al cierre de esta villa navideña. Pues sí, también la verdad es que la cartelera se ha ido nutriendo poco a poquito, de acuerdo a cómo van las fechas. Es como ahorita, por ejemplo, tenemos una presentación de un cuentacuentos de navideños, o sea, realmente vamos viendo la situación cómo se acercan las fechas. Posteriormente, ya para el mes de enero, por ahí tenemos también ya presentaciones de algunos payasos, magos, como lo comentaba, títeres, pues tratamos obviamente que es la parte ahora para los niños, ¿no? Que vienen por ahí el día de Reyes. Entonces, pues tratamos de ir buscando, de ir viendo y complementando. Y algo que pues sí tenemos o que ahorita nos está caracterizando en la cartelera es que todos los fines de semana cerramos con música. Uh-huh. Música en vivo. Entonces, esa es la parte en la que iniciamos con otro tipo de actividades y cerramos siempre con algo de música para que la gente vaya y disfrute el momento y vaya por ahí a bailar con la familia. Bueno, con la pareja. También con la familia, hacemos rueda, no pasa nada. Exactamente. ¿No? Y importante, las piñatas, la posada, ¿cuándo la posada? Pues estamos ya en esa parte de trabajándolo, la verdad es que no pasará de la otra semana. Yo creo que no tengo todavía bien el día exacto. Sin embargo, bueno, vamos a dejarlo en el que estamos en toda la disposición de realizar ahí una pastorela para toda la gente. La verdad es que va a estar abierta para todo el público. Estamos viendo que hacer algo bonito, algo que principalmente para conservar nuestras tradiciones, ¿no? Que no se pierda toda esa parte de pedir posada, etcétera. Claro, porque déjenme decirles, yo me imaginé ahí, tienen el área de piñatas, ¿no? Especialmente para romper ahí la piñata. Yo sí llegué y dije, camino por mi sendero iluminado, pido mi posada, no sé, hay muchos espacios, la cafetería, el salón, la galería, o al aire libre por ahí, muchas cabañitas donde pedir la posada, y estaremos atentos de esta decisión sorpresa de fecha y consultarlo en todo caso, ¿no? En la página de Facebook. Así es, ya sea en la página principalmente del Parque Ecoturístico El Galpón, por ahí es donde tenemos todo lo que tenemos todos los fines de semana, cada lunes de todo este mes de diciembre fuimos sacando una cartelera de lo que tendremos los próximos fines de semana, y así mismo lo haremos para hacer la invitación a toda la gente que guste asistir a la posada. Claro que sí. Regresamos en un momento ya para puntualizar fechas de la piñata, de la posada y próximas presentaciones en la villa navideña dentro del parque ecoturístico El Galpón en Ayapango. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4:45. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. ¡Feliz Navidad! Pues aquí atentos, atentos de la próxima posada en el Parque Ecoturístico El Galpón Ayapango, dentro de la Villa Navideña 2024, y que cierra el 5 de enero del próximo año, ya el 2025. Rodrigo Ramos, yo quiero resaltar, y quien no esté de acuerdo conmigo, recibo réplicas y demás. Está abierto el teléfono de Iztaccíhuatl, 5514-877371. Yo sí creo que este evento de la Villa Navideña es pionero en cuanto a que la coordinación, la dirección que tú, la cual estás al frente, que pareciera ser que es exclusiva de economía y turismo, como si estuviera separada, divorciada o minimizara un tanto las actividades culturales y artísticas. Sin embargo, ustedes van a asistir a la Villa Navideña, van a presenciar los eventos. Al margen de que ya nos comentó Rodrigo, se hizo con la participación de los ciudadanos que lleguen, sigue abierta esa convocatoria durante el año por parte del municipio, pero lograste este concepto de la economía, el turismo y la cultura que no están divorciados el uno del otro. Tanto la cultura como el turismo que integran ya sean las artesanías, la actividad gastronómica, cultural de cada rubro, están ligadas de manera estricta y natural con la economía, y de ahí que pues sea importante esta propuesta que ustedes tienen de la Villa Navideña, porque incentiva la economía local, ¿no? Comentabas, los artesanos pueden llegar, vender sus esculturas, la gente puede vender sus alimentos, sus productos navideños, los artistas de igual manera, algunos a lo mejor no se les apoya económicamente, pero sí con en especie. ¿Cómo logras esta conjunción? Y evidentemente, pues felicitarlos porque ya es la segunda edición. Esperemos que haya muchas, que ya sea un clásico de Ayapango esta Villa Navideña en los posteriores años. Sí, pues la verdad es que ha sido un trabajo un poquito de, como lo llamarían ahí, de picar piedra. Yo la verdad es que siempre he estado abierto para cualquier tipo de situación que impacte en el municipio, ¿no? La verdad es que siempre hemos estado interesados ahí en que la parte económica pues también se resalte en el municipio, ¿no? La verdad es que siempre buscamos ahí eventos que, como usted lo comenta, ¿no? Nunca es la parte en la que pues nada más es algo de una sola rama, ¿no? Sino también la parte cultural, la parte económica y la parte turística, pues la verdad es que son complementarias, ¿no? No puede haber algún visitante que visite algún lugar y que pues no conozca por lo menos una pintura, una artesanía, ¿no? Del municipio, ¿no? Siempre creo que es muy importante toda esa parte de ir complementando y de decir que podemos ser equipo, ¿no? Podemos seguir la parte de una sinergia en la que podemos trabajar, y pues obviamente el beneficio es para todos, ¿no? No solamente para nosotros como municipio o para en mi persona, ¿no? La verdad es que yo no lo hago con ese fin, lo hago con el fin de que la gente del municipio pues también se vea retribuida económicamente, que se den a conocer, que sus trabajos pues vayan más allá de los límites, a lo mejor nada más locales, ¿no? Sino que trasciendan, y principalmente que no se pierda, ¿no? Constantemente en el municipio realizamos diversas actividades culturales, por ahí tuvimos un festival que se llamaba Arte y Cultura, lo tuvimos la verdad 2 ediciones, la verdad ya no pudimos realizarlo por situaciones de que a lo mejor la gente no nos respondía, no nos respondió en el municipio, pero no nos quedamos ahí, ¿no? O sea, cada que llegaba algún tipo de festival, pues teníamos las puertas abiertas, ¿no? Llevamos por ahí, nos llegaron ahí la Guelaguetza, nos llegaron, o sea, todo, la verdad, todas las partes de gente que quisiera participar, ya sean artesanos, artistas, etcétera, todo tipo, les dábamos, la verdad, un espacio, ¿no? Y pues obviamente también ahí en la parte de que tenemos también el teatro al aire libre, pues también es un espacio que podemos ahí brindarlo también para que la gente pueda llevar ahí algún tipo de presentación o demostración de la parte artística, ¿no? Sí, claro, y también como espectador la verdad se disfruta mucho. Yo sí quiero reiterar, un escenario modesto, cálido, sin tanta parafernalia, cálido, simplemente estás ahí en la noche viendo la luna llena, escuchando a los artistas, a los músicos, el público participando, bailando, los niños también con los cuentacuentos. Y yo creo que como ciudadanos a veces nos quejamos o hacemos la réplica de que acá en el Valle de los Volcanes las áreas destinadas a la cultura, a veces a los artistas mismos, pues les cierran la puerta. No hay un espacio. Está la infraestructura, pero no se abre esa puerta a tantos artistas que hay aquí en la región de los Volcanes, de las disciplinas que hemos nombrado, escénicas, visuales, bueno, mucho escritor por acá, también muchos músicos, y decimos, pues si es su giro, su asignación es cultura, y los artistas, ¿dónde están, verdad? Tanto egresado de escuelas de arte por acá, y sin embargo, acá tú logras ese concepto de integrar y de reconocer que los artistas también están dentro del margen de la economía y del turismo, ¿no? Y en ese sentido, pues felicitarte. Muchas gracias. A ti y a todo el equipo de trabajo que nos comentabas, tardaron 3 meses en poder diseñar toda esa luminaria del parque. Así es, sí, la verdad es que digo, ya también siempre he agradecido ahí a la parte o a la gente que nos ayuda, que propone, pero principalmente pues al presidente, ¿no? Que siempre está ahí abierto para todo tipo de opiniones, para todo tipo de propuestas, ¿no? La verdad es que siempre nos tendió la mano, nos dijo, pues vamos a intentarlo, a ver qué pasa, ¿no? Siempre es, a lo mejor un municipio no se caracteriza por alguna situación, pero él veía, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Siempre, por eso es que la Villa Navideña así surgió como unas ideas por ahí que todos teníamos, algunos compañeros teníamos, y bueno, pues afortunadamente, ojalá y esto se siga conservando y obviamente siga creciendo año con año, ¿no? La verdad es que creemos que es un espacio, pues muy bonito, creemos que la gente puede disfrutar y que principalmente, pues, que no tenían que salir a lo mejor del municipio o no ir tan lejos, ¿no? Porque lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, siempre es esa parte que uno se llena de alegría al ver la cara de la gente ahí sonriendo, la felicidad. Y, pues, obviamente, siempre un gracias de la gente que nos visita, pues, es algo que te reconforta como ser humano, ¿no? Claro, enhorabuena, larga vida a este proyecto de la Villa Navideña que, como ustedes verán, está acogiendo, abrazando a mucha gente, artistas, artesanos, gente que vende sus alimentos, sus productos y, pues, sobre todo el público que está ahí también. Participemos con esa parte, que sea uno de los clásicos de Ayapango. Y pues muchas felicidades, feliz Navidad, Año Nuevo, Reyes. Estamos atentos de la fecha de la posada, yo insisto, ¿verdad? Piñatitas, porque ya casi no se ven las piñatas por acá. Sí, pues muchas gracias, la verdad, por el espacio. Igualmente ahí para todos los radioescuchas, volver a hacer una cordial invitación para que nos visiten. Y pues bueno, puedan ser... constatar, ¿no? La verdad que todo lo que estamos platicando, la verdad está ahí plasmado, igual que no dejemos de consumir ahí toda la parte local, a la gente que está yendo a vender artesanías, a la gente que está yendo a vender alimentos, y obviamente pues igualmente desearles a todos un feliz año, una feliz Navidad, y que pues obviamente Ayapango siempre tendrá los brazos abiertos para todo tipo de expresiones y pues obviamente para todo, está abierto para todo el turista, para toda la gente que nos visite. Será un lugar que la verdad se sentirán seguros, contentos y la verdad es que muy tranquilo. Todos los días está muy tranquilo todavía el municipio de Ayapango, afortunadamente. Y limpio. Y recuerden consultar toda esta cartelera en la página, en redes sociales del Parque Ecoturístico El Galpón en Ayapango, también la página del ayuntamiento, también es ayapango.gob.mx, o también tenemos ahí la parte de la página del presidente, que es Martín Velázquez Soriano, si lo pueden buscar, y pues también posteriormente él, bueno, en su página del presidente tenemos todas, también sale la cartelera y todo tipo de eventos que tengamos en el municipio, también se publican en la página del presidente. Pues muchas felicidades, feliz año, felices roscas. Sí. Un abrazo a todos, nos encontramos en el próximo momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Por hoy es todo.